Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al capítulo 7 de Club Gabou. Por favor, si escuchás este podcast en iTunes o YouTube, o lo descargás si lo escuchás en tu computadora o en tu celular, por favor, entra a gabou.com.ar, dejá tus opiniones. Nos interesa saber qué te pasa, qué te gusta, qué cosas no te sirven, qué cosas te sirven, qué reflexiones, qué te generan. Todo eso genera comunicación entre nosotros, un ida y vuelta, y hace que esté todo mucho mejor. En este episodio, el número 7, está como invitado Pablo Fábregas. Pablo Fábregas, en mis inicios como productor, siempre fue un referente. Es uno de los primeros productores profesionales de stand-up y hoy es uno de los pocos. En una industria donde el trato humano y personal es tan importante y clave, no es poca cosa mantenerse por tantos años y seguir creciendo. Cada reunión que tengo con él o cada charla informal para mí es una oportunidad de aprender y trato de escuchar. Les pido por favor que hagan lo mismo con este podcast. Él es muy claro con los conceptos. Hay mucho para aprender y para escuchar si estás pensando en dedicarte a esto. Además de ser productor profesional de stand-up, es uno de los mejores comediantes y conductor de, junto a Juan Reich y Julieta Ping, de uno de los mejores programas de la radio argentina como Metro y Medio. O sea, es un hipercombo, es un tipo totalmente completo, donde van a encontrar muchas ideas, muchos conceptos, muchas puntas. Espero que lo disfruten. Con ustedes, Pablo Fábregas. No, mi relación arrancó con cómico. Medio que venían produciendo Sebastián y Diego Scott, habían llevado cómico, habían hablado con Clayman para llevar a cómico a la plaza y bla, bla, bla, bla. Y yo ahí me sumo en una medio como ayudándolos con la guita y después ya me metí un poquito más fuerte. Pero creo que mi primera acción con cómico fue escribirle un monólogo a Flor Peña. Ah, el de 2 meses. El que duró nada, no, ojalá 2 meses. ¿Vos decís, bueno, 8 fines de semana? No sé si llevó 8 fines de semana, me parece que fue menos también. Así que hice el monólogo más corto de la historia. Muchas gracias por los hielos. Esa es mi relación profesional con el stand-up. La verdad es que los que nos gusta el humor me da la sensación de que hacemos o consumimos stand-up o nuestro formato stand-upero de humor. Viene para muchos viene innato, no por la Argentina, digo por Benny Hill. La verdad que mis inicios fueron, me parece, como consumidor de Benny Hill o Mel Brooks, viste que mucha gente acá lo veía, no éramos tres. No, cuando éramos chicos. De pendejos, viste que venía esto de películas de Mel Brooks, que ni sabías quién era, pero viste uno, dos, tres, cuatro, y un día te enteraste que ese era Mel Brooks, el Superagente 86, y un día te enteraste que el que lo creó fue Mel Brooks. Y mucho Ben Hill, que el esquema del humor es un poco eso, ¿viste? Es observar, ¿no? No era algo. Bueno, Ben Hill sí tenía una estructura más clásica, pero era stand-upero. El tema que todo el mundo decía que lo veíamos doblado, que era una porquería, y que en Inglaterra era un zafado, qué sé yo. Nunca lo escuché en inglés, la verdad. ¿Y cómo pasaste ese monólogo que le escribiste a Peña? Sí, a Flor Peña. A Flor Peña. Sí. A Flor Peña, a subirte al escenario y empezar a probar. Y básicamente me parece que es porque odio ser espectador, digamos, no me lo banco. Me gusta estar activo y me gusta ser parte y me gusta el barro mucho más que la limpieza del crítico o del que está en la butaca. Y un día dije, bueno, escribía guiones, no sé, desde los 17, ponele. Y un día dije, bueno, vamos a ver lo que onda. Empecé produciendo, porque naturalmente soy productor, así que empecé produciendo a Seba Wanreich, que habían terminado el curso con Celsi, con Sangiao, lo habían hecho con Rocco y con una chica que no recuerdo su nombre. Celsi la nombró, no me acuerdo yo tampoco, pero Celsi la nombró. Bueno, me encanta. Nadie se acuerda. Me acuerdo perfectamente de ella, no recuerdo el nombre. Y un día Seba me dijo, che, tenemos el curso, ¿producís algo? Nos metemos, dale. Yo ni sabía lo que era, empezamos a producir stand-up, que se llamó Solo Contra Todos. ¿En el Colet? Eso fue Colet, sí señor. Arrancamos ahí, una Colette que no está exactamente igual como ahora, pero la sala mejoró el escenario y esas cosas, pero era bastante parecida, muy linda sala. Y arrancamos ahí, arranqué con ellos y después dije, esto me gusta, Celsi, hice el curso. Estuve 3 meses con Celsi. No, yo lo hice con Angelini. Ah, yo también, Sí, todos. Todos, Wagner, Angelini. Y sí, y ahora hay muchísimos con Sangiao. Y ahora sí, Fer creo que está sacando unos comediantes de la hostia. Bueno, Sebastián nos contó en el primer podcast esto de una noche que Sanjiao explotó en Liberarte. Y Guillermo Celsi nos contó más, nos dijo que vos lo habías coacheado antes de esa función. ¿Qué coach le diste? ¿En base a qué? Me acuerdo, el coach, creo que estoy casi seguro que fue en un nos habíamos reunido en un departamento en el que yo vivía, en un edificio en el que yo vivía en ese momento, y nos juntamos un poco en una reunión de producción y lo marqué bastante a Fernando. No recuerdo exactamente qué le dije. Creo que hablé más que nada de la actitud. Pero, a ver, ¿cuándo esto fue? Pasó hace como 8 años, me parece. ¿O más? ¿Más? Sí, yo creo que sí. 10 años, decís? Bueno, ponele, qué sé yo. Recuerdo que tuvimos una... Recuerdo que en esa misma charla hasta discutimos entre todos. Pero sí recuerdo que con Fer hubo algo que estuvo buenísimo. Pasó algo. Yo sentí, le vi algo que me parece que se lo marqué. Y esto no es que Fernando estalló gracias a eso. Me parece que se agarró de algo y dijo, bueno, es por acá. Pero fue lindo haber sido parte de eso. Está buenísimo, sobre todo por lo bruto comediante que es Fernando hoy en día. Y de tu compañero, además. Ah, amigo de David, compañero, y lo admiro. Y es la verdad que el stand-up muchas veces, sobre todo en este formato raro que es en la Argentina con el que nació, que vivimos viendo al mismo comediante todas las noches, ¿no? Porque se armó todas las cosas de los grupos y bla, bla, bla, bla. Y Fer es un placer, esto de su precisión, de esto, de cómo le molestó un chiste la función pasada y lo modifica y dice, ¿te diste cuenta que le cambié esto? Y escuchar eso está buenísimo, ¿no? Y además escribieron juntos el show de Cabito. Sí, está bien, buenísima experiencia con Fer esa. Con Fer discutimos grosso, pero o sea... ¿Ah, sí? Sí, ¿es sí. Bravo, Fer? No. Fer debe ser la persona que más veces se nombró en este podcast, sí, que no entrevisté todavía. Así que creo que cuando vuelva a España vamos a... Ojalá, sí, no tiene mucho, Fernando. Y laburamos muchas horas, laburamos en muchas cosas, y laburamos en muchas cosas donde los comediantes y los guionistas no suelen laburar. Y laburar humor es difícil, ¿eh? Porque lo que vos crees que es mejor, vos podés discutir, me imagino que grosso, sobre para dónde va tal serie, para dónde va tal libro con un coautor. Pero en humor es chiste a chiste. Y discutimos mucho y nos escuchamos mucho y a veces nos peleamos grosso y al toque creo que cedemos hacia la mejor opción siempre. ¿Se puede guionar el humor, digo... El humor se devela en escena, sí, me parece, cuando la gente se ríe o no. Sí. ¿Cómo se guiona? ¿Cómo te das cuenta que un chiste va a estar bueno antes de verlo en escena? No, es cuando, instinto. No, me parece que cuando tenés muchos años le pones fichas a alguna parte tuya. Pero el resto, no. Para mí, del papel a la quinta función, el papel tiene que morir en la segunda función. Medio que vos tenés una guía y lo buscás y lo buscás y lo buscás y lo ensayás, pero la verdad que llega un momento que te tenés que olvidar de, no es que te tenés que olvidar, lo vas matando en el escenario, sobre todo cuando empezás a poner el cuerpo, por lo menos para mí, que trato de que el cuerpo cuente mucho más que la palabra. Trato, no digo que... ¿Vos crees que es más importante el cómo que el qué? Sí, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, pará, el qué te lleva a ser un comediante u otro, y el cómo también, digamos, te definen las dos cosas para dónde vas. Pero creo que los temas de humor y el esquema de los chistes no son tantos como la forma de contarlos. No sé, me parece que cuando hablamos de las mujeres, los hombres hablando de las mujeres, básicamente decimos las mismas 50 cosas todos. ¿Hola? 100 cosas. Ahora, en el cómo te lo muestro yo, cómo lo muestra otro comediante, creo que ahí está la gran diferencia. Por eso uno es más divertido que otro. Sí, cuanto mejor escribas, cuanto mejor razones, cuanto mejor pienses, me parece que vas a ser mejor comediante, sí. Se ve, a veces creo yo que se ve cómo piensa el comediante, cómo hace el monólogo, ¿no? Cuando lo tiene ordenado, cuando te das cuenta que hay tipos que tienen como buenas ideas, pero no está armónico, no sé cómo explicar, no sé las palabras exactas. Y es como piensa el comediante muchas veces. El tipo que es que piensa... Sí, si sos un disperso es muy difícil que te ordenes arriba del escenario. Salvo que seas muy prolijo en la técnica, entonces tengas todo ordenado y puedas... Pero tenés que ser un campeón, ¿eh? Me parece que eso de tener la cabeza abierta en mil pedazos y ser gracioso arriba del escenario, viste, es como cuando decís, sí, yo voy y vengo, me chupo un huevo y decís, no, ordenate. de vuelta, la gente va a decir, bueno, pero tal persona, sí, está bien, pero campeones hay dos. Messi, no hay 82 Messi, entonces no sirve Messi como referencia para un futbolista. Mira, agarrás la pelota, tirás la diagonal, dejás a cuatro en el camino y se la cambiás al arquero, gol. Sí, bueno, Messi hace ese gol. El resto de nosotros tenemos que laburar. Pero también por eso es que hay muchos tipos en el off, sobre todo en el off viejo de los 70, 80, que son tipos hiper talentosos, hiper graciosos, pero que no tuvieron la voluntad de laburar, de escribir chistes, de laburar su material, de mejorar, y quedan en el olvido, no sí. por falta de talento, sino por falta de orden, digamos, de trabajo, de rigor. Sí, y aparte porque me parece que hay algo bastante difícil, que es adecuarte a lo que te vienen a pedir. Porque vos te está funcionando bien algo y sos parte de una ola, y de golpe te cambió la bocha, de golpe quedaste viejo. Me parece que a eso también le pasa mucho. Es decir, soy súper talentoso, pero la gente elige a otro que no es tan talentoso como yo. Bueno, el otro por ahí está aggiornado, ¿viste? Claro. Y la verdad que me parece que pasa un montonazo. Los esquemas de humor van cambiando. Es que el público va cambiando, se va educando. Digamos, me parece que tiene que ver con eso, con un recorrido que va el público y el comediante acompañado, no es independiente. Hablamos con Weinstein esto. Weinstein decía que comediantes como Olmedo, que repetían la misma estructura del mismo chiste, hoy son. Hoy no podrían existir porque se los come. Sí. Él decía: Capusotto tiene que estar todo el tiempo inventando, no puede quedarse con la forma repetida, el personaje repetido. Sí, un personaje lo puede explotar. Tal cual. Pero, es una linda comparación esa, ¿eh? Capusotto Olmedo, digo, no lo había pensado, y la verdad que está muy bueno para pensar una mutación del humor. Es eso, es la, por supuesto que en la reiteración también hay una gracia, ¿no? Porque en la reiteración nos identificamos, pero me parece que está buenísimo para pensarlo, y sobre todo para que lo piense alguien que está arrancando, decir, ojo que no es lo mismo cualquier cosa. Ojo que lo que fue buenísimo hace 10 años hoy puede llegar a ser una porquería. Perdón, esto sí. Lo voy a trasladar al stand-up hoy en Argentina. Hay tipos que hace 10 años vienen haciendo lo mismo y que se quedaron. Y nosotros los vemos. Sí, tienen sí, 15 minutos, hacen esos 10 minutos, esos 15 minutos, meten un chiste nuevo por año y son los que se van quedando. Creo que es el peor problema que hay hoy en día con los comediantes. Es no solo... uno podría decir, digamos, me parece, che, la verdad, ¿por qué voy a cambiar? Tengo 15 minutos efectivos. Y yo iría a otro lado, no, cambiar, porque en el cambio está la evolución también. Digo, me parece que entre hacer tu misma rutina de media hora, que tengas media hora de rutina, y cambiar también me parece que tiene que ver con, ojo, que en el cambio tenés mucho más para ganar que para perder. Digo, me veo a mí haciendo stand-up hace 6 años, y digo, no me gusta. No es que estaba mal o bien, está mucho mejor lo que estoy haciendo ahora. El camino me modificó. También Angelini, una de las cosas que siempre decía es que hay que escuchar a la audiencia, ¿no? Decía, un comediante me decía, esta semana hice esto y la rompí, a la otra semana hice lo mismo y me fue como el culo. Sí. Y bueno, porque cambió la gente también y cambió el contexto seguramente. Entonces, sí. Vos tenés que estar atento a lo que estás viviendo, digo, ahí eso llevado a escala, digo, con los años, con cambiar el público, cambiar la estructura de humor, el público se educa, el público exige más. Yo creo que parte del éxito que está teniendo el stand-up hoy es que hay un público más educado y que demanda algo más de la comedia. No se conforma con un tipo con una peluca, digamos. Totalmente. Sí, aparte, fíjate, ¿no? me parece que dijiste dos cosas bastante importantes. Es el público educado. No sé cuánta gente sabe lo que es el stand-up. Sí sé que un tipo que fue 2 o 3 veces a ver comedia ya te está pidiendo un poco más. Eso sí, aunque el tipo no tenga la más perra idea de dónde vamos, ni de lo que hacemos, ni de quién es Seinfeld, no importa. Me parece que eso por un lado es fundamental. Ojo, porque el que está ahí abajo, ya viste que ya por Twitter empieza a aparecer. Bueno, el otro día nos cruzamos un par de Twitter, che, esta mujer salió bastante enojada de tal show. Pero eso también hay una realidad. No puedes darle bola a un tweet de. No. Y ahí vamos al segundo punto, hay que saber escuchar. Es cierto, una persona amargada en la primera línea te puede arruinar la noche, pero después cuando analices, no, tuve una gran noche, una persona me amargó. Eso pasa mucho, terminas haciendo una función para que uno se levante y dices, hijo de puta, ¿con qué? Te voy a hacer reír, cueste lo que cueste. Pero otra cosa es, mucho comediante que sale y te dice, no, esto está buenísimo. Y decís, no, pará, yo estaba en camarín, no se rieron. A mí cuando no se me ríen, la paso para el culo, ¿no? Mirá lo que está pasando. Es cierto también que la discusión es el público, es el público, es el comediante. Y Malena vive diciendo, no, me vive diciendo, yo soy más de la teoría de siempre es la culpa del comediante. Y Malena te dice, no, boludo, hay veces que pasa lo mismo, ocurre lo mismo, y no puedes echarle la culpa al comediante. Es igual, o echarme la culpa a mí mismo, ¿no? Es cierto, pero me gusta sentir que el control lo tengo yo y no lo tiene el público. Sí, yo creo que es un partido. Creo que es un partido. Hay veces que no la puedes levantar, qué sé yo, pasa un evento y la gente está desde temprano haciendo cosas. Por más bueno que seas, por más talento que si es humor, es muy difícil. La gente cuando está cansada, para mí es lo más difícil hacer reír personas cansadas. Te digo que no. Pará, prefiero, me parece que es más fácil. Vamos a sumar lo siguiente, no estamos hablando de un evento. En un evento vas a la nada. Si se copan con vos, sos un genio. Si se están levantando una mina o el champagne está buenísimo, sos el pelotudo más grande de la historia y bancátela. Por eso nos pagan, listo. Pero me parece que también que el chabón cansado con ganas, Estoy hecho mierda, pero fui a ver una función de stand-up. Me parece que en ese relajo, en ese agotamiento, también está el me río fuerte. Versus el que está descansado y está medio tenso. Está bien. Te lo doy vuelta en función de viernes o función de sábado. A ver. Me decís, ¿qué preferís? El resto de tu vida hay un solo día en que vas a poder hacer comedia. Los viernes. ¿En serio? Sí. Los viernes. Sí. No te puedo creer. ¿Por qué los viernes? Siento que estamos todos más rotos y vamos a pasarla genial y los filtros están caídos. Está caído el filtro de volver a juzgar. Ah, no sé. No, yo como producción, el sábado, obviamente. No, bueno, porque va más gente. Claro, es más fácil todo. Es más fácil la entrada. Pero digamos, de vuelta. Cualquiera es poronga un sábado en producción. Es muy cierto, es muy cierto. No, te digo, mismo público, la misma cantidad de gente. No va a ser un problema eso. De acá a que te mueras. ¿Cuándo haces funciones? Siempre van a ir a ver 150 tipos a verte. ¿Qué decís? Me quedo con el chabón, que el cansado del viernes. Que se levantó a laburar y que un montón de filtros no los tiene. Me da la sensación de que el del sábado estamos como más expectantes, estamos más críticos, tenemos más filtros puestos. Sí, también es tu noche el sábado, trabajaste toda la semana para el sábado, quiero ver lo mejor porque te mato, sino me reunías el fin de semana. Sí. Cambio el viernes, todavía tenés el sábado. Bueno. A veces te vas diciendo, yo a veces me voy diciendo, che, hoy le cagué la vida a unos cuantos, hoy no los divertí. Pobre chabón, Paco, la novia lo convenció, o él convenció a la novia, se vinieron, se bañaron, estaban acá y yo les di el 50%, me siento un traidor. Un traidor. Y bueno, pero lo es siento. Es así, un jugador de fútbol cuando juega al fútbol no tiene un buen partido y sí, y la hinchada la tiene ahí puteándolo, sí. Acá bueno, tenemos caras de culo, que es lo mismo. Y aparte acá es limitado, acá te ven 200 personas una noche, 300, un jugador de fútbol lo ven millones en todo el país, que te putees todo un país. Sí, es gravísimo. ¿Qué falta para que explote, qué crees vos que falta para que explote el stand-up en Argentina, si va a explotar algún día? ¿Crees que puede explotar y qué faltaría para que pase eso? No, tiempo. Me parece que ya está. Es esta cosa de que haya en un sábado 30 funciones de stand-up. Sí, por supuesto, tú empiezas así, pero algunos que son reberretas, todos fuimos reberretas. Y es así. Perdón, volviendo al fondo, claro. Sí. En el fútbol tenés de 20, 30 partidos por fin de semana, la mayoría son una verga. Sí, hay dos o tres buenos. Y claro, obviamente. Que la B no sea buena. Significa que otros partidos no, o que no haya buena calidad, está bien, por eso es la B, está la C, la D, el Nacional, el Metropolitano, el Argentino, esto es lo mismo, digo, bueno, después te tendrás que forzar para estar en la B, en la C, en la A, pero tiempo, está creciendo y la verdad que por supuesto que hay un montón de chicos que decís, y no son tan buenos, y no, lógico, hace un año que hacen, pero ya le ves a alguno que dice, este pibe está buenísimo, ya está, este pibe está buenísimo, si se ponen las pilas, si se olvida que la vida también es ir a un banco y no sabe si dedicarse a la comedia, no, hay pibe que decís, loco, trabaja de esto, en algún momento vas a ganar guita con esto. Viste, ¿podés nombrar alguno de estos pibes que vos decís que los viste, que dijiste, estos pibes tienen que trabajar estos, que los puedas nombrar ahora? Ya hace un montón de tiempo, no voy a descubrir nada con decir Chris Domínguez, por supuesto que no, pero lo vi hace muchos años también y digo, es pendejo, habla de algo que a mí me está pasando, pero Chris Domínguez, digo, me encanta, laburá, no te comas ninguno, Chris va a estar buenísimo. Lionel, el apellido, creo que tiene un apellido medio inglés, Leo, sí, que tiene esta cara de Leo Messi, un alumno de Fer, las tiene todas. ¿Qué tiene que hacer? Seguir laburando. Me decís, ¿ya está para romperla? Bueno, no sé, no lo fui a ver. Ahora está en la plaza. Digo, pero lo vi y dije, wow. Bueno, además está estudiando impro, digamos. Yo veo también que se esmeran por... Sí. Hay que laburar. Digamos, esto... Es eso. Y el volumen va a sacar a los buenos. hay, no sé, somos, qué sé yo, no sé, 200, no tengo idea, pongamos un número, 200, y está bien, pero hay 20 que están haciendo un montón de cosas y buscándola, y no sé, y alguno le irá bien, pero el que le vaya de esos 20 la va a romper. Después hay otros que hacen menos, y el talentoso va a quedar, pero la mayoría, y después hay otros que se creen que, de vuelta, 5 minutos, tengo 15 buenos y con esto tiro. Pero la selección natural, hasta Darwin también habló de estándar. Es la selección natural. Sí, no sobrevive el que ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a la situación. A veces también tiene que ver con eso. Yo creo que muchas veces el comediante, el mejor, no es el que más hace reír, sino el tipo que cumple, bla, bla, el tipo que es buen tipo, el tipo que a la larga te dan ganas de trabajar y que mete funciones y trabaja. Ese tipo es mejor que un tipo que hace reír en forma natural y no hace ese laburo porque se queda. Y porque aparte en algún momento, si no haces el laburo, te van a pasar por arriba. Yo no sé en qué situación, en qué lugar me encuentro el stand-up. ¿Marcus? ¿Lionel Marcus? Lionel Marcus, sí señor. Vale, bueno, perfecto. Marcus. No me podía quedar con esa leche. Y me encantaría, la verdad que tengo conflictos con los nombres, pero hace poco también vi una chica, no importa, realmente no recuerdo su nombre, pero también la vi y decía, entendió algo más. ¿Viste cuando decís, esta piba entendió algo más? ¿En la muestra de Ferno? No, la vi en una de mis noches de plaza cuando no tengo función, que me voy a ver. No me acuerdo. Sí, pero te llaman la atención. Son las que, a mí como productor también, son las que me llaman la atención. Los que veo que por ahí cuando empiezan en una muestra o en algún lugar, hacen algo que no va por donde van todos. Y esta persona vio algo distinto. Esta es la que me interesa a mí. Y que yo creo que eso no es buscar, no es ver, no es que es un superdotado o una superdotada, sino que me parece que es... que me parece ese conflicto más grande que hay hoy en día con quienes empiezan, que con ese conflicto con el que lidiamos todos, es cuanto más personal, mejor te va a ir. Ojo, porque el mejor chiste, si no lo buscaste adentro tuyo, ahí es donde me parece que se va a descubrir el buen comediante. Las chicas que salen y dicen, soy re loca, estoy súper rayada, soy insoportable. Y vos decís, sos insoportable, todas las chicas son insoportables, todos los hombres, todos somos perdedores con las mujeres, realmente. Sí, bueno, sí, si hay una parte de eso de verdad... Ninguna vos... coge. Claro, ¿cómo es esto? Digamos, es... Yo digo, por supuesto, no está claro que no fui un ganador, que en un boliche si di 3 besos en mi vida es muchísimo. Pero después también tenía mi lugar de ir y de mi lugar de batalla donde digo, yo acá gano. Entonces, digo, ¿hasta dónde es personal eso? ¿Entendés? ¿Hasta dónde? ¿Viste? Cuando decís que algo te jode, ¿hasta dónde te jode? Y me parece que cuando, y no se trata de profundidad, se trata de ir buscando, buscando, buscando, y cuando ves a algún pendejo, decís, este lo encontró, ese camino es lindo. No sé si va a ser un genio, pero me gusta el camino que está agarrando. A él le creo, ese es personal. Busca, y no importa que tú hayas tenido la familia más normal del mundo, todos la tuvimos. Qué sé yo, papá separado, papá junto, escuela más progre, escuela privada de cura. Pero más o menos, digamos, todos íbamos a la plaza y jugábamos a la pelota. Entonces no tenés que ser un raro para ser un cago de risa, pero buscá porque vos tenés que tener una visión particular del mundo. Me parece que ese es el laburo que decía recién. Es el más gracioso, para mí no es el que más busca. Vamos al caso de George Carlin. Es el tipo más gracioso del mundo. Gracioso, carcajada. Yo no sé si George Carlin me sacó las carcajadas más grandes de mi vida, pero sí sé que no puedo dejar de verlo. Sí, igual, digo, pensando en Carlin. Carlin, si conoces la historia de él, en un momento pega un volantazo. Totalmente. Entonces digo, también esa búsqueda personal lleva tiempo. Sí. Yo soy muy paciente con los comediantes y creo que muchas veces pierden la paciencia de ellos o no saben, o no tienen claro esto. Digo, en algún momento uno pega el volantazo. Sí. Un comediante pega el volantazo. Hay que esperar eso. No hay que pretender que de movida empiezas hablando de la complejidad del universo y de la complejidad de las cosas y no podés. Todo el mundo empieza hablando de pavada, digamos, de observaciones, sí, cotidianas. Más a mano, claro. Lo que te hace reír. Y está muy bien lo que decís. Sí, tenés que esperar ese volantazo. Yo creo que lo pegué. Bueno, esto, empezamos hablando de eso. Yo creo que lo pegué cuando empecé a entender que el cuerpo era gracioso. Dije, no, acá hay toda una cosa. Bueno, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde es un payaso? ¿Dónde es stand-up? Lo estoy buscando todavía. La verdad que hay días donde me bajo el escenario todo transpirado, con las cuerdas vocales quemadas, eufórico. Digo, ¿tuviste una función asa? Yo, me parece que les cagué la cabeza. O sea, me parece que los aturdí, boludo. Bueno, es parte de la búsqueda, qué sé yo. En el caso de Carlin, en esto de decirte, y sí, de buscar al chiste, empezar a meterte políticamente y ser gracioso, ser inteligente, ¿viste esa gran discusión? todo vale. No sé si todos, todos tenemos, por supuesto está buenísimo, la cobramos por carcajada si se quiere, pero la verdad que hay algo más que también satisface y que es parte de la carcajada, que también hay que buscarla. Y en algo que decís, el comediante se cansa antes, te lo compro 100%. Yo creo que muchas veces muchos tipos que abandonan, vos decís, pará, boludo. Estás empezando un camino largo, no, es una maratón de 40 kilómetros, no son 200 metros. Claro, no, es eterno esto. Es eterno. Y me parece que hay un tema de madurez también en abandonar la histeria del chiste por el chiste, empezar a decir, bueno, pará, aquí tengo que laburar yo como comediante. ¿Hacia dónde voy? Pero no metafísica, encerrarme en un templo budista. Hoy fui, me gusta esto. Yo creo que hay un montón de comediantes que se bajen y se me fue bien. Me gusta lo que estoy haciendo. ¿Para qué lo estoy haciendo, además? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Digamos, muchas veces me parece que no tienen claro para dónde están yendo. Se anotan quién está en el escenario, quién está en corriente, quién está en un afiche. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el desafío o cuál...? ¿Cuál es el horizonte? Sí. Vos sabés que... Esto lo debes saber. Hay muchos comediantes que están empezando y quieren que vos los veas. ¿Cómo es un buen approach para verte? Para que vos los veas. Te hacen una pregunta del millón. Sí, claro. Mira, es como todo... Yo no, perdón, porque a mí me lo preguntaron también y yo no tengo una respuesta. ¿Cómo hacemos para que yo, Gabo, para que los vea? La verdad es que... No sé, en principio le dije, no me chatees a la 1 de la mañana cuando me veas en Facebook. Pues ya ahí ya me pusiste del orto ahí. Yo creo que de la misma forma que le decís a una persona que vaya a verte, lo tenés que convencer, con afiche, con el volanteo, con el mail, por supuesto que el saturado, si se quiere, soy alguien a conquistar. Somos, pero no hay que conquistar a Pablo, a todo el mundo que querés que te vaya a ver. Claro. No hay mucho más de eso. Siempre, me parece que esto me lo enseñó la radio, siempre hay alguien escuchando. Cuando vos sientas que lo que estás haciendo no sirve para nada, siempre hay alguien escuchando. Siempre hay un productor, siempre hay un comediante que está buscando, siempre en algún momento va a haber alguien sentado en esa platea. O sea que todos los días de tu vida laburá para que te esté viendo el productor de Seinfeld que está buscando un latino como vos. Pero es el Seinfeld latino. Digamos, siempre me parece que esa, aunque haya 20, me sigue pasando esto de vez en cuando, viste, por Twitter, alguien que te recopa lo que hace y que ni sabías que fue a verte, te manda un che, me cagué de risa. Y bueno, ¿sabes cómo devolver en 140 caracteres? No sabes lo que me copa tu laburo. Claro. Y viste, es y siempre pasa, no, esperen. O sea, bueno, alguien nos va a estar viendo siempre, pasa. Y cada vez más gente va a ver show de stand-up. Sobre todo si sos bueno. Digo, si sos bueno, me parece que tenés que estar tranquilo y saber que a la larga alguien te va a comentar, che, está tal pibe, anda a ver lo que es genial. O te lo vas a cruzar vos y vas a ver que está bueno. En general, es muy raro que si alguien es genial... Él no me dieron la oportunidad, es mentira. No, siempre hay alguien, siempre hay que estar dando una vuelta. Esto es, la verdad que nosotros vivimos haciendo cosas donde necesitamos comediantes. Y sí, tengo 5 o 6 que sé que cuento porque sé que son profesionales, porque sé que no desbarrancan para acá, no arrancan para allá. Si lo que yo necesito, digamos, en las cosas que hacemos en los eventos o cada vez que estamos armando un ciclo, se abre un poquito más, bueno, cuento con 25 más que ya los conozco, los fui a ver una vez o los vi por YouTube, vivo viendo comediantes. Pero la verdad es que yo, como vos, como un montón de la gente, me da la sensación de que cada vez que tenés un rato libre y se te presenta algo, te metés. Sí, claro. ¿Quién es este flaco? Qué bueno que está, me gustó, me lo acuerdo. Bueno. El show que vimos en Nueva York, el de la peluquería, en el fondo de una peluquería. Que perfecto. Digamos, yo si tengo 20 minutos, me das un margen, voy a ver algo. Y vas a verlo. En general es una mierda, pero voy a verlo igual. Pero por supuesto nadie quiere aburrirse, pero nunca dijiste, hoy estuvo bien que estuve. No hubo un comediante bueno, pero por lo menos vi claro los errores de todo. Digo, está bien, este es el error que no hay que cometer. Claro, se aprende de todo. Hay que ir a ver todo. Viste, y a veces ves chabones que tienen un montón de años de experiencia y decís, la verdad que no me gusta como comediante, pero lo vengo a ver porque tiene un montón de otras cosas, decís, sí, te las tengo que aprender de ese flaco. Totalmente. Yo no, digamos, no voy a nombrar al comediante, pero aprendí mucho de un chabón que te juro que no me gusta como comediante, pero aprendí al flaco cómo se toma el tiempo para estar parado ahí arriba. Yo tenía la histeria de vamos, pa, pa, una piña, otra piña, otra piña, otra piña, otra piña, piña. 40 piñas juntas fue una buena noche. El bife en el medio no fue una buena noche. Y viendo este flaco, que debe tener mi edad, supongo, más o menos, dije, no, en un momento tenés que bancarte el silencio. No podés, 2 minutos de silencio, pues estándar, obviamente. Pero dije, en un momento hay que bancársela, hay que tirar, hay que matar la energía, te pongo en el subsuelo. Andá a preguntarle al Dante dónde estamos. Pero para resurgir, eso lo aprendí viendo un comediante que no me gusta. Bueno, ahí está. También una cosa que me pasa a mí, viste que yo en Twitter me llamo. Mi bio dice dealer de bromas. Sí, sí. Me parece que lo voy a cambiar y voy a poner dealer de egos. Porque sí. Me parece que quizás como es de lo más difícil manejar manejar el ego de los comediantes. Manejar las relaciones cuando. Sí. Digo, el otro día con un grupo con los chicos de Gringo hablábamos que el comediante. Evidentemente, para estar arriba de un escenario, tiene que tener algún desorden en su ego. Si no, sí. No te parás a hacer chistes. Digamos. Sí, lo veo como algo malo, digo como una característica. No, estoy tan seguro, pero. Algo raro hay. Yo creo que la comedia legitima la ignorancia. Y me parece que los comediantes somos un montón de cuasiburros que, en lugar de estudiar mucho, buscamos la mejor forma de decir nuestras verdades. También de la misma forma debe haber otros esquemas. Pero me da la sensación de que nos legitimamos. Digamos, si yo te digo una verdad graciosa, aunque no sea tan cierta, te voy ganando. Tengo más razón que otro que tiene una verdad aburrida. Claro. Y me da la sensación de que tenemos un ego, pero más venimos del dolor de decir, medio que no sabemos mucho, ¿viste? Es como que políticamente, qué sé yo. Pero si soy gracioso y soy inteligente, mi forma de amarte, mi opinión. Parece que tengo más razón que otro. Y es la forma que me querés. Porque yo te hago reír. Estamos buscando afecto, totalmente. Merpín, el mago Merpín. Sí, lo varias veces. Él dice, cuando uno se sube al escenario, tiene que lograr que el tipo te quiera de amigo y la mina te quiera garchar. Bueno, sí. Y mi coronación como mago, como performer, es cuando el chabón te encara la salida y te dice, ¿no te sacas una foto con mi novia que le da vergüenza? Muy bien, es como que te la bien. Está entregando, es como te ganaste a los dos, y el tipo está entregándote a la mina, una cosa que digamos que puede sonar horrible, pero es así. está muy bien, sí, es muy loco cómo juegan todo. Sí, todas estas variables me parece igual cuando el ego te come demasiado la cabeza. Me parece que lo empezás a pifiar como comediante. Todos lo tenemos y todos lo tenemos en grande. Pero me parece que cuando estás demasiado pendiente de eso, cuando estás más preocupado de vos que de lo que estás haciendo, ojo, el ego hace bien arriba del escenario, la verdad que ese placer que sentís de estar encima solos. Yo también, ahí hay algo mío que digo. Me siento genial. Cuando se están riendo, estoy solo en el escenario. Digo, puta, esto es demasiado. Esto es mucho. Esto hay que sopapearse. Por suerte, trabajamos con camarines de mierda que nos hacen ver que nuestra realidad es el camarín y no el escenario. Eso es muy importante. El día que nos empiezan a poner camarines en serio, o que no los compartamos, porque la verdad que ahora tenemos un lindo camarín en el Piccadilly, que es nuestra actualidad 2012. Pero lo compartimos, nosotros entramos cuando se va el de verdad. Nosotros llegamos, están los zapatos de otro, está el traje de otro. Nosotros llegamos con un cachitito, con nuestra cintita y nos pegamos el mic. No, por suerte está el camarín, por suerte está el tema de que te bajan. De arriba del escenario es desmedido. Si eso lo empezás a trasladar a otro lado, me parece que se puede empezar a afectar tu material, tu persona, tu todo. Bien. Vamos a un tema polémico. Sí. ¿Por qué? Dos de los shows más importantes de stand-up de Buenos Aires son Cómico y Canchero, o de a uno. Sí. Empiezan a incorporar en sus espectáculos cosas de otras disciplinas que no es stand-up. ¿Por qué se van del stand-up? Sí. Yo como amante del stand-up y impulsador del género, si querés, me siento un poco traicionado. Sí. Por esas decisiones. Yo creo que son varias las razones. Una, yo creo que en el caso de cómico es una es un camino que se fue dando por inquietudes. En el caso de... En nuestro caso, creo que también se fue dando por un tema de insatisfacción. Pero lo central, creo yo, es que apuntamos a que venga a vernos mucho más gente de las que nos iría a ver un bar. Entonces me parece que tenemos que ofrecer otro tipo de gráfica, otro tipo de comunicación, otro tipo de espectáculo, nutrirnos de gente que no es netamente el stand-up, en este caso Diego Scott, si se quiere Reinhold. Si tenés a Diego Reinhold adentro de un show como lo tuvo Cómico durante años, naturalmente se va escapando del stand-up. Sí, pero él hacía stand-up. Bueno, no él tanto. Él tenía una rutina de las calles. Sí, tenía era presentador, pero bueno, pero las rutinas de las calles es una rutina de varieté, no es de stand-up. Y naturalmente, Diego, ¿hacia dónde iba? Pensá que las primeras rutinas de Diego tenían que ver con lo musical. Toda la parte de bajo y eso, te estoy hablando hace 10 años, por ahí, u 8. Entonces, naturalmente se fueron escapando. Peto es alguien que reniega de. Ahora ya está convencido, o por lo menos no le queda otra, pero Peto viene de otro palo. Entonces, naturalmente iban buscando hacia lo dramático. En el caso, creo, nuestro es. Tenemos bien diferenciada nuestra vida. Nos encanta ser canchero, creo que apuntamos a que la gente venga. Esto es algo, no sé, puede sonar tilingo, pero bueno, qué sé yo, así lo pensamos. Es. La gente no va al teatro. Y la gente no está acostumbrada a pagar un huevo para que en una hora se lo fume en dos butacas. Nuestra gente, digo, los stand-uperos. Cuesta mucho decirle a una persona, vení, paga tanto. Uh-huh. Después lo lográs y buenísimo. Pero dentro de eso yo creo que la experiencia tiene que ser enriquecedora. La experiencia tiene que ser totalmente buena, totalmente positiva. Me parece que cuando vas a ver stand-up solamente... Los bares, la gente no sabe muy bien lo que es, los bares suelen ser una porquería, la atención suele ser una porquería, el escenario suele ser una mierda, las luces una mierda, el sonido que te chinga un poco, anda un poco, no es lo que vos quisieses, hay ruido en la sala, la máquina de café que te tapa tu remate una y otra vez. Para escaparle a todo eso nos fuimos al teatro. Uh-huh. Y adentro del teatro, hoy en día, para mí está bien ofrecerle algo más. La verdad es que cuando se nos acaban las temporadas, la pasamos genial yendo a un bar, a hacerte 30 minutos de soy yo y me voy a casa. Pero siento que sentarte en una butaca, cobrarte el doble y qué sé yo, me parece que a mí me gusta que la experiencia sea un poquito más allá. También creo que hay un camino, ¿eh? Yo creo que hay un camino de comedia argentina que no está explotado, que va a depender de nosotros, los stand-uperos. Y es parte de esto. Cómico, canchero, criticonas, aunque no, pero bueno, Campa, no sé qué otras cosas está haciendo además de su performance como actor, pero Malena está buscando un montón de otras cosas también. Puede ser que cuando lo vas a ver al teatro te haga una rutina y nada más, pero hay una búsqueda, alguno irá por un lado, otro irá para el otro, alguno hará mejor, otro hará peor, pero hay una búsqueda que tiene que ver con el humor, que es qué pasa. ¿Qué pasa con la comedia más allá del stand-up? Bueno, tenemos referentes de comedia más allá de lo que dejó Tinelli y que dejó muchísimo. Me parece que también una búsqueda, a mí me parece que hay una búsqueda también, que te empuja a hacer otras cosas. ¿Te imaginás el show que viene de canchero? ¿Ya lo están hablando? Sí, yo estoy todo el tiempo pensando en eso. ¿De la urba? Sí. Sí. ¿Va a tener cosas que no sean stand-up? Sí, seguro. Sí. ¿Están contentos con el resultado? Yo no lo vi todavía, muy mal. Sos un botón. Sí, ya sé. Ya sé. Imperdonable. Ya Sí, seguro. Pero de vuelta por lo mismo. La verdad que lo ideal sería que... si me decís, bueno, ¿cuál sería la mejor performance posible? Yo te diría un de a uno lo que siga, de a uno lo que venga... Con mucho contenido extra además de los monólogos, una temporada corta en los que nos vaya genial y medio año haciendo stand-up puro, me encantaría, me encantaría que así funcionase. La verdad que sería como muy divertido, me gustan las dos cosas. ¿Qué falta para armar un festival de stand-up en Argentina o en la región? Me parece que Argentina, Chile y Uruguay están ya en un momento, digo, puede pensarse en Colombia también, un poco por ahí Perú, un poco más atrás, y después el resto de los países un poco más atrás, pero hay, ¿cierto? Hay. Paraguay también está empujando. en diciembre nos estamos yendo a ver si funciona la etapa cero de un futuro festival. ¿Dónde? En Ushuaia. ¿Te comenté algo, boludo? No. Sí, te había comentado que estaba juntando con un chabón. ¿Pero para hacer un festival en Ushuaia? En Ushuaia. Nos estamos yendo a hacer, viste... un poco, me parece que... un poco, no nosotros como grupo de canchero. Digo, un poco nosotros, los comediantes que hace muchos años que estamos en esto, tenemos algo muy lindo que lo siento, viste, cuando escuchás a un skater o un biker que te hablan de los 80, ponele, que te dicen, la verdad que no había tanto negocio, pero era fantástico. Yo siento que nosotros estamos en esa etapa. Estamos descubriendo el negocio, ¿no? Hay una guita dando vueltas que nos viene genial para vivir de esto. Pero la verdad que también estamos en esta etapa de tato por inventarse. Y a mí me encanta. ¿Qué falta? No vamos a acordar aquellos buenos años, sí. En estos. Estos son. Aquellos son buenos estos años. Claro. Que es lindo esto, lo del evento que la gente no sabía quién hacía, lo del bar al que no le andaba un carajo, lo de la vez que nos contrataron para hacer un monólogo y la gente esperaba ver a Pinti y se encontró con un flaco que puteaba. Todas estas cosas lindas nos están pasando, me parece que las vamos a valorar dentro de un rato largo. Dentro de esto digo, ¿qué falta para un buen festival? Para mi tiempo, de vuelta lo mismo. Información cruzada, esto de que nos cueste tanto viajar y movernos y que para movernos de acá a Chile, que es una boludez porque estamos acá nomás, tengamos que gastar un huevo de guita. Entonces diga, ¿por qué no viajamos? Porque el flaco que nos lleva tiene que arrancar levantando $2,000 abajo, $3,000 abajo. Y cuando hacíamos esto, una empresa que hace cosas en Ushuaia, esto nos contaba y decía, claro, el problema es, nosotros nos gustaría venir, bueno, de Chile, ¿quién viene? De Uruguay, de Paraguay, de Colombia, ¿quiénes estamos? De Argentina, por supuesto. Me parece que son distancias largas y caras. Creo que me parece que Ushuaia es un lugar lejos para hacer una movida. Pero Ushuaia es un lugar que está acostumbrado a llevar gente. Entonces, la guita puede aparecer también desde ahí. Ah, claro. Porque no va nadie, está tan en el culo del mundo eso, porque está de abajo. Hay varios que van a hacer shows a... Yo ya fui dos veces. Ahora fue Juan Barroso, fue a hacer un evento para la Nación. Le fue muy bien, estuvimos hablando con él. Pero nada, sé bien. Yo creo que lo que yo veo es que por ahí Santiago podría llegar a ser un muy buen destino, Santiago de Chile, para un festival. Pensando sí. En voz alta, por la cuestión de cómo tienen marcas involucradas con el stand-up, lo mismo que en Uruguay, que acá no hay tantas. Acá son más tímidos. Sí, no, y aparte porque hay un montón de movida acá. Pensá que me da la sensación que en Uruguay la movida estándar es como novedosa y fresca y es como bastante cool. Acá hay tanta cosa cool que el estándar es oscuro. Digamos, es como decirte, y son medio guarros. Para otros lugares es como moderno, es como nuevo. La verdad que nosotros de moderno no tenemos un choto porque venimos con comediantes de hace 50 años que nos están diciendo el camino por acá. Me da la sensación de que allá hay menos. Entonces el estándar explota y está buenísimo. Acá me da la sensación que todavía le pasa a las marcas, es como, somos guarros. ¿Las marcas vos crees que no se ponen con el stand-up? Ese es un misterio para mí. Yo no vengo sí. Ni de la publicidad ni de los medios. Y lo que yo veo es que las marcas no se copan con el stand-up. No sé cómo, no entiendo el fenómeno, no entiendo el porqué. O sea, la única explicación sí. Que yo veo es que vos no podés pedirle a una marca importante que te promocione un show que vende 500.000 entradas por fin de semana. Es poco. Sí. Digo, cuando hacen un River o en un recital y lo ve. No, pero podrías, no sé si es eso. Podría estar. No. Me acuerdo que Coca-Cola hizo en cómico. Sí, pero hizo una que le hizo Campa. Exacto. Muy bien la hizo. Es que quieren esas cosas. No, para mí el problema es que las marcas acá tienen. Hay mercado, no sé cuánto. Por supuesto, comparado con países más grandes, debemos ser un chiste. Pero las marcas viven haciendo cosas. Para mí el problema central es que el stand-up es sucio para las marcas. Para mí eso es el principal conflicto. Bueno, con Gamba Pichot, sí, muchas marcas nos dijeron que no por el contenido del show. Y a nosotros también, ¿viste? No tanto en de a uno, que tuvimos algunas buenas ondas y alguna guita puesta. Sí, para auspiciarte el show es raro, porque ¿qué le estás ofreciendo? Ahí sí entra la marca y dice, ¿cuánto? Pero aparecen los afiches. Sí, te pongo una guitita, el cómico, la un canje. Sí, aparece. Pero lo central es, para mí, de por qué no aparece el otro, por qué la asociación de marcas no les interesa tanto, es porque, primero, todavía no juntamos la cantidad de gente suficiente, y segundo, todavía les parece un poco sucio. El día que el comediante de stand-up sea un star, le va a importar un huevo, porque Rolling Stones también es sucio, si querés. Sí, Chris Rock es crítico, es sucio y la guita está. Y la guita está, y están todos drogados. Bueno, ahora no sé, tan grande, pero... O un montón de bandas que dicen, che, pero no, de los 6 integrantes, 5 están... recontra manija, boludo, pero bueno, no es tan sucio como otras cosas. Ya va a llegar. Bueno, ¿alguna reflexión final que quieras darle a la gente que está empezando a hacer stand-up? Medio berreta te lo estoy pidiendo, pero... No, pues bueno, pero dijimos unas cosas. Pero también yo sé que este episodio en particular lo va a escuchar mucha gente que está empezando, entonces... Sí. Hay un montón de cosas, sí. Me gusta, me encanta charlar con... Digo, me parece que en los años, todos los que tenemos años, tenemos algo para decir a los que están empezando, aunque no sean chicos, aunque tengan nuestra edad y estén largando, lo mismo. Me parece que hay un montón de cosas que tienen que batallar contra eso. Primero, lo que dijimos acá es esto de... Me molesta escuchar año tras año las mismas rutinas. Me enoja. Me enoja ir a ver a alguien y decirle, pero te escuché esto hace un montón. Lo que no quiere decir que metas pedacito de rutina. Estás en una noche, entró esa rutina y la hiciste entera y la fuiste a buscar del arcón de la memoria. Yo sigo usando para eventos rutinas que tienen un montón de años, por supuesto. Pero voy coleccionando horas de stand-up. Y lo bueno de todo eso no es que tengo horas, sino que se supone que es mejor lo que estoy haciendo ahora que lo que hice hace 5 años. Y lo que hice hace 5 años lo tengo que modificar para usarlo hoy. Eso es fundamental. Después, esto de la bolsa de los chistes no te lleva a ningún lado. Tener 5.000 observaciones de 5.000 cosas distintas no te lleva a ningún lado porque te emparenta con el que acaba de irse y con el que sigue. Está mal. En un show donde da lo mismo el 1, el 2, el 3, el 4, para mí está mal que no distingas de qué cuál es la personalidad de cada uno. Prefiero el... Sí, te fui a ver y me gustó mucho. Fernando y Scott. En el medio, mal más o menos, y lo tuyo no me cerró. Prefiero eso, pero que vaya a hacer otra cosa, a que es lo mismo. Todos los comediantes que pasaron hablaron de la pareja, de esto, de esto, de esto. Prefiero que agarres la pareja y metete hasta el fondo. Prefiero que desarrolles, no sé si un tema, pero metete hasta el fondo. Con algo, no hagas una observación de otro día. Y algo, qué sé yo, también, la honestidad. Si te pasas gracioso, esto no lo digo yo, lo dicen todos los que hace 5 millones de años que saben de esto. Si te pasas gracioso, si no te pasas, sos un boludo. Siempre pongo mi mismo ejemplo. Yo tenía una rutina sobre las drogas y me drogué tan poco en mi vida que decidí sacarlo, abandonar esa rutina luego de que mis compañeros se reían de mí a un costado. ¿Qué era algo honesto? ¿Qué era algo? Pero ese mismo material tenía que ser en que se drogó mucho. Y yo no califico. Lo cambié por algo que es todo lo contrario. Es la verdad que ya estoy podrido, tengo que demostrar que soy hombre. Y laburo. La verdad que está buenísimo este negocio. En algún momento te va a dar de comer. Por lo que sea. ¿Entendés? Vos arrancaste como comediante, seguiste, y descubriste que la tuya, la que estás haciendo ahora, y te transformaste en un productor referente del estándar. Eso se llama estar consciente de tu vida, y eso se llama, me parece a mí, huevo. Sí, por ahí, ese fue mi volantazo, en ese momento. ¿Ves que está por ahí? Y nuestras discusiones, cuando tuvimos discusiones nosotros dos hablando del negocio, éramos dos tipos con dos visiones, cada uno con su visión, pero de algo que nos preocupa. Versus él, algunos chistes, me gano una guita, traigo esto, traigo lo otro. Y, sí. Y me parece que, aunque hoy en día suene a un hobby, no, hay un montón que estamos viviendo de esto. Y está buenísimo. Ponerle mucha garra, respetalo. Porque atrás tuyo, si vos te pensás que la tenés atada, atrás tuyo hay un pibe de 17 que ya la está rompiendo. Y ese tiene mucho para decir y tiene un mundo nuevo, y cuando vos no te, tu audiencia deje de ir al teatro, a ese pibe hay un montón de gente que está esperando para allá, así que aprende. Bueno, muchísimas gracias. Nada, no, copado. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir